Bueno, yo creo que fue algo muy positivo porque, no, primero porque nos conocimos con un montón de gente que no nos conocíamos, nos formamos, sacamos dudas y planteamos otras y creo que esto va a ser muy grande en el futuro. Yo sentí que estuvimos en un momento que se estaba gestando algo que en unos años va a estar así afilado, funcionando y nada, es re necesario un informativo que piense en Córdoba con sus problemáticas y vista del punto de vista de las radios comunitarias, desde la comunicación comunitaria, que sin duda tiene un punto de vista más humano, por decirlo de alguna manera, del tratamiento de las noticias, ¿no? Estamos acostumbrados a escuchar los grandes medios que siempre tienen intereses económicos detrás, entonces nosotros tenemos la obligación de sumarnos, de juntarnos, si nos juntamos entre todos vamos a lograr un gran medio de comunicación. No tenemos, quizás no está el poder económico que tienen ellos, pero sí tenemos el capital humano y tenemos un montón de pequeñas radios que sumadas hacemos a un gran medio y eso es el poder que nosotros acá estamos teniendo, ¿no? Y incidir, intentar incidir en la opinión pública desde otro lado, de que la gente pueda ver la vida y las noticias desde otro punto de vista que no sea el que le bajan los grandes medios de comunicación.